Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, te cuento un poquito. El manual es un manual informativo que contiene actividades también educativas para abordar diferentes temas de prevención y promoción de la salud. Específicamente en el área donde nosotros nos desempeñamos, que es en la Unidad Coordinadora de Políticas Preventivas, ¿no? Nosotros trabajamos desde el programa Rayuela con prevención de adicciones, drogas legales y drogas ilegales. Entonces el manual está estructurado para poder abordar sin el equipo, es decir, o con el equipo presente, porque para eso está pensado, diferentes problemáticas que tienen que ver con las drogas, ya sea con el tabaco, con el alcohol y con las drogas ilegales. La información es para todo nivel, es decir, para primaria, secundaria y jardines, para ser manejados por docentes o por los padres o cuidadores de los niños, que los niños, obvio, pueden tener acceso, pero con acompañamiento de los chicos más chicos, ¿no? Y tiene todo lo que es la información teórica de las distintas adicciones, cómo se llega a ella, las diferentes características, los signos de alarma, qué hacer ante cada caso. Bueno, y a su vez tiene actividades pedagógicas que tienen que ver con lo que es lo recreativo a través de juegos, cuentos, y distintos tipos de actividades como si fueran plástica, etcétera, para abordar cada uno de los temas. Como sugeridas, obvio, que el manual está abierto a que lo puedan modificar, recrear, cambiar, es decir, es un instrumento, una herramienta para que todo lo que es el sistema educativo y todos aquellos que lo quieran utilizar, no solamente lo formal, sino también lo informal, puedan tener un acceso a la información rápida, con bibliografía científica que está toda sugerida. Esto es una compilación, además de una de lo que tiene que ver con las actividades, una compilación bibliográfica, y pueda ser utilizado por todos aquellos que quieran trabajar con adicción. En realidad el manual se llama Escuelas y Jardines de Infantes Libres de Adicciones, porque todas las actividades están sugeridas para nivel inicial y para primaria. ¿Quién trabajó en la compilación del material y en la producción de este manual? Bueno, en lo que es el armado y búsqueda bibliográfica y todo, lo hice yo, con después la revisión del equipo de la Universidad del Salvador, una vez que el manual lo terminé, trabajamos junto con Sandra Botassi en algunos temas específicos, como es el sendero de la salud, y también alguna parte del material con alumnas de la carrera de licenciatura en enfermería, que fueron las que, si vos recordás, cuando se inauguró el año pasado el sendero de la salud en el Parque La Máxima, las chicas del tercer año de la carrera animaron con juegos y cuentos cada una de las postas para poder trabajar con los distintos niveles educativos, jardín y primaria. Es decir, si tuviéramos que decir quiénes trabajaron en el manual, en realidad hay un montón de gente que de alguna u otra manera participó en lo que fueron las actividades que están plasmadas en el manual, ¿no? El manual no solamente está lo que se puede hacer, sino con ilustraciones de lo que en realidad se hizo. Y claro, ¿y la distribución a los establecimientos cómo se proyecta? La distribución, la presentación, y están invitadas las escuelas que han trabajado con nosotros en los talleres, tanto de primaria como de jardín, y las del año pasado también, que vienen trabajando también con nosotros, primaria y jardín, y a medida que vayamos incorporando escuelas, se va a ir distribuyendo el manual. Y en realidad después el manual va a estar colgado es digitalizado por internet para que sea de acceso a todo el mundo, ¿no? Claro, efectivamente. Y este año entonces ustedes reanudan o realizan a pleno el programa Rayuela. Sí, en realidad el programa Rayuela viene desde el año 2009, desde que por decisión del intendente municipal se crea esta dirección para dar respuesta a esta problemática de las adicciones. Y bueno, estamos trabajando en el nivel inicial, en primaria, en secundaria, con adultos y con la comunidad, con actividades. Es un programa socioeducativo. ¿Y a la hora de evaluar los resultados? Y bueno, en realidad, vos sabés que los resultados en promoción de la salud son muy difíciles de evaluar, porque las acciones preventivas o de promoción o de educación de la salud intentan generar conductas saludables que son difíciles de evaluar a corto plazo. Lo que nosotros sí podemos decir, que bueno, que se ha llegado a una determinada cantidad de establecimiento, en realidad todo lo más que se ha podido del sistema educativo, se han integrado distintos actores sociales, desde la universidad, organizaciones intermedias, los centros complementarios donde también trabajamos, ahora los territorios, y estamos haciendo todo un trabajo de valoración o de evaluación del programa. Próximamente va a salir también el libro del programa Rayuela, se va a presentar en la Feria del Libro, donde va a estar mucho más explicado toda esta historia de lo que ha sido el programa, cómo se ha instrumentado, cómo se está evaluando y qué alcances ha tenido a nivel local. ¿Y también va a tener algún contenido similar al del manual o directamente es un libro informativo? Va a tener muchas cosas, pero eso es otra cosa, ya después te vamos a decir, vas a tener que estar en la presentación, pero bueno, sí, va a tener más, tiene más información de lo que es, en realidad es un trabajo no solamente técnico, sino científico y bibliográfico de fundamentar por qué se trabaja de esta manera con las adicciones, No es solamente el contar una experiencia, sino es sustentarla con fundamentación científica, desde lo que es la atención de la salud, el primer nivel de atención de salud, de lo que es la promoción de la salud, la educación, y bueno, y el trabajo con la comunidad, ¿no? El empoderamiento que nosotros llamamos, o generar actitudes resilientes para que la gente se apropie de su propia, del propio cuidado de su salud, ¿no? Bien, entonces tendremos que esperar hasta septiembre. Y bueno, para eso sí, para eso esperemos hasta la Feria del Libro. Pero bueno, pero ahora está el manual que en realidad aporta un montón de, aporta la información técnica, ¿no? Sobre tabaco, alcohol y drogas ilegales. Bien. Viviana, muchas gracias por este tiempo.